Qué emocionante, ¿eh? Qué emocionante todo lo que estamos viendo, Miguelito. Mira el bello, mira, mira, mira, te puedes pinchar. ¿Tú qué tienes? Esto es increíble. Y si me emociono yo estoy pensando cómo estarán esas madres de esos jugadores en casa ahora viendo a sus niños ahí, que van a salir al campo como gladiadores. Ay, qué emoción el amor de una madre. Oye, hablando de todo esto, ¿tienes ya tu cupón para el extra del Día de la Madre? ¿Que no? Pues ya lo estás comprando, amiguete. 17 millones de euros te esperan. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Como tu madre, no lo dejes para el último momento. Cuando pases delante de un kiosco de la 11, pide a tu vendedor un cupón del sorteo del extra de la madre. 17 millones de euros que pueden ser tuyos. Un premio casi tan grande como el amor de una madre.